Henry, buen día. Juan, lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Tratando de pensar un poco cómo va a ser este martes también en relación hacia las personas que vayan a hacer sus compras y estén mirando los precios sin IVA, ¿no? Es un día importante para ver finalmente a cuánto van a estar estos productos. Sí, ojalá este martes sea mejor que lo que fue el fin de semana, porque este anuncio del jueves, si no me equivoco, que se decía que en el fin de semana iba a estar funcionando, cuando uno sale a hacer recorrido, nosotros hicimos recorridas no por todos, porque es imposible, pero por varios de las cadenas que están en la ciudad de La Plata. Y bueno, ahí, a ver, ahí te das cuenta la improvisación del anuncio de esta medida, de que es un tema que se largó por tener algo para anunciar, por tener algo para decir, pero que no está ni estudiado ni bien puesto en marcha, porque, a ver, por ejemplo, toda la cadena Disco Vea, directamente no hay nada, no hay ningún cartel, no hay nada que anuncie precios sin IVA, ni que lo están poniendo en marcha, nada por el estilo. Los precios esenciales, que es lo que más puedes tener como precio de referencia, porque lamentablemente, esto que decías vos, uno ha perdido la referencia, ¿no? Porque un mismo producto sale con 10, 20, 30, hasta 50% de diferencia en un lapso de 5 o 6 cuadras. Si vas al hipermercado, si vas al supermercado chino, si vas al mercadito del barrio, digamos, ¿no? Entonces, lo que vimos es que en el disco directamente no hay nada. En Que el, no hay nada, por ¿qué ejemplo, quiere decir? que no hay ni un cartel que diga, no hay ninguna, nada que anuncie que están ni siquiera trabajando en el tema de los precios sin IVA. ¿Me entendés? Digo, a diferencia, por ejemplo, del Carrefour, que hay unos carteles que dicen que están, digamos, que en la caja ya está acomodado, digamos, ya se han modificado los precios, y que en breve van a modificar los precios en la góndola. Ahora, ¿uno qué entiende con este cartel? Bueno, entiende que, digamos, que vas a encontrar un sachet de leche a 36, por ejemplo, o una leche a 45, como agarré yo ayer, y que cuando vas a la góndola te van a sacar el IVA. Bueno, no, nada, nada de eso. Te decían que ya estaba hecho el descuento, y estabas comprando al mismo precio que la semana pasada, digamos. Y por otro lado, te decían, yo hice una consulta con gente, con el gerente, digamos, del área de almacén, que precios esenciales y precios cuidados no integran, no tienen descuento, lo cual es una barbaridad, porque esto no es un descuento, esto no es una promoción, esto es una medida que toma el gobierno para todos los productos. Y es más, yo he escuchado funcionarios decir que todos los productos integren o no precios esenciales, precios cuidados, se les va a descontar el IVA. Y unas cuadras más allá, en el Walmart, te encontrás con que ya tienen todos los cartelitos, digo, y hasta muy sorprendido, porque el Walmart ha sido siempre de los de menor cumplimiento, por ejemplo, en precios cuidados, precios esenciales. Te encontrás con todos los productos con un cartel que dice precios sin IVA, incluido precios esenciales. Entonces, por tomar un ejemplo, la leche, la Martona, que está a 36 pesos, en 35.90, en precios esenciales ya figuraba a 21 pesos. Y así, digamos, yo tomé los precios de yerba, de puré de tomate. Faltaban muchos productos de precios esenciales, como siempre, pero digo, los que estaban tenían el descuento hecho. Y otros productos, digamos, que integran esta lista que lanzó el gobierno de 14 productos, ya también tenían el cartelito que decía productos sin IVA, y estaban más baratos que lo que uno lo podía haber visto hace una semana. Entonces, digamos, esto demuestra, ojalá hoy esto se acomode, pero bueno, cuando uno ha escuchado a los funcionarios decir que bueno, la mayoría de los precios no van a bajar, sino que van a morigerar o van a moderar el aumento que se lanzó entre lunes y martes de la semana pasada producto de la corrida del dólar y la devaluación de la semana pasada, bueno, yo creo que va a ser eso. Y además hay una situación poco claridad, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto que te digo de precios esenciales, si integran o no integran, nosotros no tenemos duda que lo tienen que integrar. La situación del comerciante cuando va a un mayorista, que el comerciante paga con IVA y el consumidor final paga sin IVA, uh-huh. Cuando vos hablas con algún comerciante pequeño de barrio, te dice, bueno, ¿y yo cómo hago si a mí me lo cobran con IVA para después cobrárselo sin IVA al consumidor? ¿Me entendés? Y cuando vos escuchás en las distintas notas periodísticas a los funcionarios, yo escuché el viernes a varios, entre ellos al director nacional de defensa del consumidor, al ministro de la producción, ninguno dice lo mismo, digo, no han ni siquiera logrado generar un guión. Sí, el escenario es confuso, claramente. Claro que es muy habitual en ello, ¿no? Si algo tiene este gobierno que dice barbaridades, pero las dicen todo igual. Sí. Todos te dicen lo mismo, ¿no? Todos te quieren hacer creer lo mismo. Digo, cuando salió Precios Esenciales, todos te decían que iban a controlar, que esto y aquello. Después no pasa nada de eso. Pero en este caso es todo tan improvisado que una medida que se podía tomar como positiva, como que sea, las asociaciones de consumidores en general veíamos como positiva la eliminación del IVA en la canasta básica alimentaria, bueno, está así, digamos, sin claridad y cuesta mucho pensar cuánto le va a servir a la gente. Está claro que tal vez esto tendría que ser una cosa más segmentada, como se hizo en algún momento con los jubilados, con la gente que cobra la asignación universal por hijo, que a través de la tarjeta de débito con lo que cobran tanto la jubilación como la asignación universal, bueno, se le va descontando directamente, porque también, digo, el mismo gobierno que criticó en su momento algunos subsidios termina universalizando un subsidio en el impuesto más regresivo que tenemos, que es el IVA, que lo paga lo mismo aquel que está durmiendo en la calle cuando compra una leche que el multimillonario, digamos. Todos pagan en la misma alícuota de IVA. Por ejemplo, la leche bajó y ayer leía que hay una ley que la leche no paga IVA. Entonces uno dice, ¿cómo bajó el IVA de la leche? ¿Será que la Serenísima quiere quedar bien con el gobierno o quiere ayudar al gobierno? Bueno, todo es demasiado confuso. Por supuesto que tanto hoy como mañana nosotros vamos a continuar con la tarea de relevamiento por un lado y de difusión. Y siempre decimos lo mismo, aquel que encuentra que esto no se cumple, considera que no se cumple, que hay que hacer reclamos para exigir que esta medida que va a generar algunos descalabros en las economías provinciales porque son impuestos coparticipables y todo esto que estamos viendo, bueno, que realmente les sirva al consumidor, porque si no van a terminar aprovechando esto algunos especuladores. Henry, siempre, digamos. Sí. ¿Esta es una medida que tiene nombre y apellido sobre los productos o bien se refiere a los productos genéricos y todas las marcas lo tienen que aplicar? Todas las marcas, o sea, a ver, vos agarrás aceite, es aceite de mezcla de girasol y de maíz, incluida de maíz, todas las marcas tienen que quitarle IVA. Y así tenés azúcar, y así tenés, ¿cómo se llama? El tema de leche, son 14 productos. Arroz, son 14 productos. Todas las marcas, de la mejor a la de la primera a la tercera, cuarta marca, todas tienen que eliminar el IVA. Bien. Vamos a ver cómo se termina de implementar. Ojalá haya mayores precisiones por parte del gobierno, porque insisto también que hay una gran incertidumbre general, pero digo, de los de los comerciantes pequeños que van al mayorista y pagan con IVA y después no se lo pueden cobrar no se lo pueden trasladar al consumidor. Sí. En las circunstancias de que algún supermercado grande haga un boicot sobre esto por por acción o por omisión, ¿en realidad cuál sería el objetivo o por qué lo haría? Porque en realidad si alguien no está perdiendo acá son los supermercados ni las marcas, ¿no? Yo creo que, a ver, no es que van a hacer un boicot. Ahí lo que pasa es que si un supermercado grande, compra la leche La Martona, vamos a seguir con el mismo ejemplo, que está en precios esenciales, sin IVA, y después te la vende con IVA, está teniendo una ganancia extraordinaria y está obviando, porque digamos, lo que hace el gobierno no es, acá no es un acuerdo de caballeros, acá no hay una adhesión voluntaria, esto es una medida que toma el gobierno y obliga a todos, al kiosco de la esquina y al hipermercado más grande, a implementar esta medida. Entonces, lo que puede pasar, ahí cuando uno hace historia, algo así como allá por el 2004, en el gobierno de Néstor Kirchner, Labaña implementó una baja de 2 puntos del IVA, y rápidamente se volvió a instalar porque nadie lo cumplía y terminaba siendo beneficio de los comerciantes y no beneficio para los consumidores. Claro. Esto lo hemos escuchado en estos días que se habló tanto del tema IVA. Entonces, lo que está claro es que esto puede ser una buena medida si se estudia, se implementa. El tiempo que va a durar la medida debería ser el tiempo de implementación. Vos pensás que es una medida que se toma por 4 meses, no hace falta aclararlo, producto de la gran derrota que tuvo el gobierno electoral, lógica para mucha gente, inesperado, no sé por qué, para el gobierno. Esa gran derrota hace que el gobierno tome todas estas medidas que vimos en estos días que la mayoría no están ni analizadas, ni estudiadas, ni habitualmente las promociona este gobierno, todo lo contrario. Así después las aplican a medias, nada queda claro, y así estamos con el tema de ganancias, con el tema de los créditos UBA. Todo lo que se ha denunciado en estos días es un gran anuncio. Viste que los diarios que son una especie de boletín oficial hacen el anuncio del anuncio. Sí. ¿No? ¿Viste? Dicen, mañana el gobierno va a anunciar esto. Pero después cuando aclaran, nunca es eso. Siempre queda flotando. Un gran anuncio, pero en la práctica termina no sirviendo de la gente. Entonces, esto es un problema, un gobierno que no tengo duda que... siempre estuve en las antípodas del rumbo del gobierno, pero que ha perdido el rumbo, porque siempre criticó todo este tipo de medidas, todo este tipo de cosas, y las termina tomando simplemente por una necesidad de reconciliarse con algunos electores, que no creo que lo logre, porque si algo está mostrando es mayor improvisación. Henry, gracias por este tiempo, un gusto. No, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Un abrazo. Dale, que tengas buen día. Henry Stegmaier, quien escuchabas, él es presidente de la Asociación Civil Consumidores Responsables, dando sus visiones sobre la modificación del IVA, en realidad la quita del IVA de 13 productos básicos de la canasta.